Se ha dicho que Van Gogh viajó a París en febrero de 1886, atraído por los pintores impresionistas, quienes se distinguían por darle una gran importancia a la luz y por descartar los colores sombríos. Pero al parecer esto no es del todo cierto. Los pintores impresionistas le inspiraban curiosidad a Van Gogh, pero el holandés del pelo rojo no había visto ninguna de sus obras. En verdad, las motivaciones iniciales del viaje eran otras. Van Gogh sentía la necesidad de estudiar a los pintores considerados tradicionales. A veces siento intensos anhelos de volver a ver los museos del Louvre y de Luxemburgo para estudiar la técnica y el color de Millet, Corot, Delacroix y otros, escribió Vincent Van Gogh. Sin embargo, el contacto con el mundo artístico de París, donde el impresionismo ya contaba con más de una década de desarrollo, marcaría con fuerza su estilo pictórico. Theo, hermano de Van Gogh, y Marchand, que ya comerciaba con obras de ese estilo en París, le presentó a Camille Pissarro, uno de los exponentes del impresionismo. Fue Pissarro quien animó a Van Gogh a utilizar colores brillantes y puros en sus cuadros. Entonces, las obras del holandés empezaron a mostrar un nuevo sentido del color y también de la luz. Pero pese a la adopción de esas técnicas, siempre mantuvo un estilo muy personal. En 1887, un año después del arribo a París, Van Gogh pintó temas típicamente impresionistas: escenas callejeras, restaurantes, flores y hombres en bote. Pero no sería un impresionismo más. Con frecuencia, Van Gogh escribía que estaba preparando el camino de los pintores futuros. Y por cierto, estaba en esa ruta. Van Gogh le devolvió a la pintura el sentimiento trágico de la vida después de los temas cotidianos del impresionismo. Con un lenguaje espontáneo, vehemente, atormentado y brillante, Van Gogh anunciaba el expresionismo, ese movimiento que tuvo como principales exponentes a Munch, Ensor y al mismísimo Toulouse-Lautrec, entre otros.